Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Cuidado con rotular a las personas. Es muy conocido el caso célebre del doctor Rosenhan y sus colaboradores. Al psiquiatra David Rosenhan se le ocurrió la peregrina idea de realizar una investigación extravagante que le iba saliendo cara, pero que nos dejó valiosísimas enseñanzas. En 1973 acordó con 7 de sus alumnos presentarse en 8 hospitales psiquiátricos para experimentar en carne propia cómo se sentía un paciente al ser internado. La pregunta era muy sabia. Todas las preguntas de los psiquiatras acerca de su vida, familia, antecedentes familiares, matrimonio, etcétera, fueron respondidas con veracidad. Pero los investigadores dieron nombres fingidos y para nada mencionaron que trabajaban en el campo de la psiquiatría y de la salud mental. Lo grave del cuento fue que todos se habían puesto de acuerdo para afirmar que escuchaban voces extrañas y sonidos misteriosos y siniestros. Esto fue suficiente para ser recluidos con el diagnóstico de esquizofrénico. A partir de su reclusión, la conducta de los 8 pseudopacientes fue perfectamente normal, con la intención de obtener la salida del hospital lo más pronto posible. Inútil comportarse como paciente ideal. Pasaron los días y no los daban de alta en el hospital. Algunos revelaron entonces su secreto acerca de la investigación científica. Afirmaron rotundamente que eran personas mentalmente sanas y que solo se trataba de una investigación científica. Pero ninguno de los médicos psiquiatras ni miembros del personal paramédico se tragó el cuentecito de los investigadores. Es característico de los paranoicos el abrigar ideas de grandeza, así que sus afirmaciones al respecto fueron catalogadas como ideas delirantes de grandeza. Habían sido diagnosticados como locos paranoicos y por consiguiente siguieron siendo locos paranoicos, siguieron siendo tenidos por locos. Para salir de las instituciones psiquiátricas, se recurrió a la palanca y agulla de sus amigos, colegas universitarios, esposas y abogados. Su estadía en el hospital duró entre 7 y 52 días, con un promedio de 19 días. Y cuando finalmente fueron de salida, les dieron alta, no fue porque se creyera en su curación total, sino que salieron condicionalmente con la etiqueta de esquizofrenia en remisión. Gracioso, ¿no es verdad? Gracioso sí, pero a veces el empleo de rótulos o etiquetas causa efectos muy dolorosos y aún trágicos. No todo el mundo de los pacientes psiquiátricos, sino el ambiente sencillo de todos los días se ve afectado por este fenómeno. La familia, la oficina, las amistades, los compañeros de trabajo se pueden ver afectados con el uso de los rótulos, títulos, etiquetas. Y una manera muy frecuente de poner etiquetas es que afectan no ya a una sola persona, sino a grupos enteros de individuos, son los estereotipos. Un estereotipo es una percepción realmente rígida y excesivamente simplificada a un aspecto de la realidad, esencialmente acerca de personas o grupos de personas. El estereotipo sirve para resumir, organizar y orientar el proceso de la información y se aplica especialmente a grupos de personas, basándose en el sexo, la raza, la edad, la religión, la ocupación, lugar de origen y otros muchos aspectos. Así, por ejemplo, se cree que los hombres son razonadores y fríos, mientras las mujeres son intuitivas y emocionales. Se cree que los judíos son avarientos y los irlandeses borrachos. Se cree que los alemanes son organizados e industriosos y los negros perezosos y despreocupados. Parecidos estereotipos podemos aplicar a los gringos, a los argentinos o a los colombianos, a los ricos o a los pobres, a los jóvenes o a los ancianos, a los católicos o a los protestantes, a los conservadores o a los liberales, a los políticos, a los curas, a las monjas, y la lista nunca terminaría. ¿Cómo se forma un estereotipo? En el fondo de un estereotipo puede encontrarse un granito de verdad, pero el estereotipo se forma básicamente por excesivas generalizaciones y por simplificaciones injustificadas. Típicamente se siguen los siguientes pasos. Primero, encuentro un caso verdadero, o sea, un individuo en el cual se da esa característica de que se trata. Por ejemplo, tengo la mala suerte de encontrarme con un sacerdote apegado al dinero y que trata duramente a los feligreses. Segundo paso, generalizo la característica sin fundamento o por pruebas muy superficiales a todo un grupo de personas. Todos los curas son avarientos y duros con la gente. Y el tercer paso, aplico la etiqueta a otro miembro inocente que pertenece al mismo grupo. El padre Camilo tiene que ser avariente e intratable porque es un cura. Y finalmente, una vez puesta la etiqueta, me baso en indicios muy ligeros para ver una supuesta confirmación del estereotipo. Más aún, en virtud de la selección perceptiva, siento una fuerte tendencia a resaltar los casos en que el estereotipo resulta verdadero y a pasar por alto otros casos, tal vez muchos y notorios, en que el estereotipo no se llena. Olvido que dentro de cualquier grupo humano hay una infinidad de diferencias individuales, una infinita variedad y riqueza de personalidades, que no hay dos personas iguales aun dentro del grupo más homogéneo. Hay algunos sacerdotes avarientos y que tratan duro a la gente, es verdad. Pero encontramos muchísimos absolutamente desprendidos del dinero, que viven muy pobremente y que saben tratar muy bien a sus feligreses y al prójimo en general. No falta algún cura áspero con la gente, pero muchísimos son modelo de bondad, entregados en cuerpo y alma a servir a sus hermanos. Si quieres comprobarlo, visita una parroquia rural o un municipio apartado o cualquiera de los sitios de misión dentro del territorio nacional. Sin necesidad de ir tan lejos, encontrarás muchísimos sacerdotes, muy pobres y muy bondadosos, en las zonas marginadas de Bogotá, Medellín, Cali, Pasto o cualquiera de las grandes ciudades del país. Y te sorprenderás al ver que poco significa para ellos el dinero y las posesiones materiales. ¿Cuál es la causa de los estereotipos? Tal vez de manera inconsciente, estoy siendo víctima de una tremenda distorsión cognoscitiva. Y esa distorsión cognoscitiva me induce muy fácilmente a discriminaciones que con frecuencia son terriblemente injustas. Para un ejemplo extremo, piénsese en el trato cruel, inhumano, que recibieron los judíos en tiempos del nazismo alemán. Aquí, la psicología nos previene contra otro insidioso error que ha sido llamado el efecto de primacía o efecto de la primera impresión. Como su nombre lo indica, la primera impresión que nos formamos acerca de una persona suele grabarse profundamente y es muy difícil modificarla. Y lo que es todavía más grave, una primera impresión negativa es más resistente al cambio que una primera impresión positiva. Recordemos qué difícil resultó al investigador Rosenhan y a sus colegas el cambiar el diagnóstico inicial de esquizofrénico paranoico con que fueron etiquetados al ingresar al hospital. Algunos otros ejemplos. Te presentan tu nueva secretaria. Como es una muchacha muy bonita, te agrada a primera vista. El efecto de primacía trabaja a su favor, pero como no es muy experta mecanógrafa y su ortografía tampoco es un modelo y no sabe manejar el computador, muy rápidamente se pueden ver frustradas tus expectativas y te ves desilusionado de esta primera impresión, aunque con alguna dificultad cambias pronto de opinión y pides una nueva secretaria al jefe de personal. Supongamos el caso contrario. Te encuentras por primera vez con tu nuevo empleado. Sea porque él está muy nervioso, o porque es algo tímido, o porque simplemente no te gustó su cara, fácilmente te formas una idea negativa acerca de él, de su personalidad, de su actitud para desempeñar el cargo de su simpatía y piensas que no va a resultar un buen trabajador. Van pasando los días y resulta que el empleado novato se desempeña muy bien en su oficio. Es delicado, eficiente, inteligente, honrado. Sin embargo, tu opinión no mejora fácilmente, no mejora fácilmente. Tu primera impresión probablemente va a perdurar mucho tiempo y se necesitarán muchas pruebas positivas para que tú vayas cambiando dificultosamente tu impresión favorable acerca del empleado novato. Este es el efecto de la primera impresión y su efecto sobre la formación de los estereotipos. Los modernos psicólogos dan el nombre de profecía de autocumplimiento al principio de que una expectativa, una creencia o una predicción cualquiera constituye un factor que contribuye a convertirlas en una realidad. De manera más o menos consciente o inconsciente, las personas ponen los medios para que la expectativa se convierta en realidad en sí mismos o en otras personas. Así, por ejemplo, si yo creo que voy a fracasar en una entrevista para obtener un trabajo, esta creencia influye en que yo fracase. Si tengo confianza en que me desempeñaré bien en un oficio, tengo a mi favor mayores probabilidades de éxito. Si dos novios se casan temiendo que su matrimonio va a ser un fracaso, fácilmente esta expectativa se convierte en un factor de disgustos y de fracaso, y así sucesivamente. No debemos olvidar el poder formidable que suelen tener los estereotipos y las etiquetas como profecías de autocumplimiento. O sea, la probabilidad nada despreciable de que la imagen negativa que el jefe se ha formado acerca de su colaborador logre efectivamente que éste, tal vez sin ser plenamente consciente, actúe de tal manera que se haga acreedor a la etiqueta de empleado inseguro, empleado ineficiente, empleado de trato muy poco simpático. Tu etiqueta o tu estereotipo, en muchos casos, no la persona del empleado, habrá sido la causa del fracaso. Algunas veces, estos estereotipos o etiquetas son positivas y pueden producir una profecía de autocumplimiento con resultados favorables o muy favorables. Pero con más frecuencia son de carácter negativo. Así, una mamá habla de su hijo como de un niño alegre, despierto, inteligente, sincero, valiente, franco. O por el contrario, una profesora cataloga a una muchacha como tímida, apocada, aburridora, debilucha, enfermiza. Y en virtud del influjo que la imagen que los demás le reflejan a una persona, actúa aquí la profecía de autocumplimiento, con efectos positivos en la personalidad del niño, en el caso primero, a veces con repercusiones francamente negativas, como en el segundo caso de la muchacha. una mujer se quejaba a Philip Zimbardo, el famoso psicólogo especialista número uno en el tratamiento de la timidez. Me considero tímida. Yo creo que yo no lo era hasta que llegué al primer año de bachillerato, cuando un profesor dijo que yo era callada. Desde aquel momento he sentido que estoy por debajo del promedio en mis habilidades de conversación. Ahora tengo temor al rechazo y me considero tímida. El daño que pueden hacer las etiquetas no es solo sobre las personas que nos rodean. Lo más grave del caso es que uno mismo acepta las etiquetas que otros le han puesto, especialmente los mayores, los padres o educadores, los jefes o compañeros de trabajo. La etiqueta entra entonces a formar parte de la propia autoimagen y a repercutir sobre la autoestima. Soy tímido, no sirvo para nada, todo me sale mal, soy muy de malas, no sirvo para los idiomas, soy mal futbolista, soy muy débil y muy enfermo, me enfermo muy fácilmente, soy perezoso e irresponsable, tengo muy mal genio, soy incorregible, no sirvo para nada cuando grande, soy perezoso, este trabajo me queda grande, no soy atractivo para las muchachas, tengo un cuerpo muy feo, etcétera. Terribles frases de diálogo interior negativo, que son predicciones o pueden serlo, profecías de autocumplimiento. Mi estimado oyente, es por consiguiente muy importante que tomes clara conciencia de que tú tampoco escapas a la tendencia de usar estereotipos y de poner etiquetas a los demás y muchas veces también a ti mismo. Espero que estos principios de psicología moderna te hayan hecho tomar conciencia del impacto que las etiquetas y estereotipos pueden tener en tus relaciones interpersonales y de las consecuencias destructivas que a veces producen en las personas que las emplean o que las rodean. Es un punto muy recalcado por todos los psicólogos y psicoterapeutas modernos. Por respeto a todo el mundo, deberíamos ser muy cautos en emplear esta arma peligrosa. Pero, si somos cristianos, el motivo del simple respeto que merece toda persona humana, se añaden las enseñanzas del Divino Maestro, que nos insistió en que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre que está en los cielos. Él nos recomendó encarecidamente la regla de oro: no juzguen a otros, para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzgan a otros, y con la misma medida con que ustedes los midan, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú mismo tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la paja que tiene tu hermano en el tuyo. Estas bellas enseñanzas tan profundas las encuentras en el Evangelio de Mateo 7, versículos 1 al 7. A ninguno le agrada que lo fichen, lo cataloguen y le pongan etiquetas sin sentirse tratado como un tonto. Nos gusta ser tratados con respeto y aprecio. Como conclusión, propongámonos practicar cada día mejor la regla de oro del Evangelio. Te la repito, hagan ustedes con los demás como quieras que los demás hagan contigo. Mateo 7, 12. Hagamos, querido oyente, un llamamiento a servir a los demás en vez de aplicarles estereotipos y etiquetas que lo perjudican. Gustemos la dicha de servirles, como nos lo recomienda esta oración. Oh Cristo, para poder servirte mejor, dame un noble corazón, un corazón fuerte, para aspirar por los altos ideales y no por opciones mediocres. Un corazón generoso en el trabajo, viendo en él no una imposición, sino una misión que me confías. Un corazón grande en el sufrimiento, siendo valiente soldado ante mi propia cruz, y sensible cirineo para la cruz de los demás. Un corazón grande para con el mundo, siendo comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus máximas seducciones. Un corazón grande con los hombres, leal y atento para con todos, pero especialmente servicial y dedicado a los pequeños y humildes. Un corazón nunca centrado sobre mí, siempre apoyado en ti, feliz de servirte y servir a mis hermanos. Oh mi Señor, todos los días de mi vida. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.